101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. Abrimos página deportiva con la actualidad del deporte ilicitano, que pasa sobre todo por la previa del importante partido que tenemos este fin de semana en clave franjiverde. El Elche visita el próximo domingo al Club Atlético Osasuna en el Sadar en la jornada número 33 de Primera División. En ese escenario será donde el equipo de Fran Escribá tratará de reaccionar tras el grave tropiezo de la semana pasada ante la Sociedad Deportiva Huesca. Quedan solo 8 finales en la lucha por la permanencia y la primera será este fin de semana en Navarra ante un equipo que está bastante desahogado en la clasificación, pero que busca cerrar su permanencia ante el Elche Club de Fútbol, conjunto que abre la zona de descenso. De todo ello hablaremos en el Elche en Punta de hoy. Escucharemos además las palabras del técnico Fran Escribá en la previa de este partidazo que te contaremos como en cada jornada el próximo domingo desde la 1:30 de la tarde en directo en una nueva edición de Marcador. Pero antes arrancamos con el Elche en Punta de hoy y vamos con titulares. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol busca una victoria en Pamplona que le permita salir de los puestos de descenso. El equipo ilicitano afronta la jornada 33 del campeonato con la visita al Sadar, donde se medirá al Club Atlético Osasuna. El próximo domingo, a partir de las 2 de la tarde, los franjiverdes abren la zona de descenso y están a un punto de la salvación. El único objetivo en Pamplona es ganar el partido. Habla el técnico franjiverde, Fran Escribá, sobre el partidazo que nos espera este domingo en el Sadar. Creo que nos podemos parecer en cuanto a que somos Osasuna, desde luego es un equipo intenso que tiene gente arriba importante, pero tiene un poco parecido a nosotros, ¿no? Gente en banda muy interesante, con laterales que se incorporan bien. Bueno, es un equipo que genera mucho centro lateral, que también tiene un juego directo importante porque al tener delanteros grandes genera segundas jugadas. Y sobre todo, ya digo, es un equipo que si algo tiene bueno, y yo creo que en eso sí que nos parecemos, es que se lo deja todo desde el principio hasta el final. Entonces, dudo que sea un partido pues como los que ha jugado Osasuna en los últimos partidos, incluyo el del Villarreal, de hasta el último momento tener que estar peleando cada jugada. Y me imagino que esa va a ser la línea del partido, estar muy concentrados los 90 y tantos minutos que dure, estar preparados para muchas situaciones de juego y de segundas jugadas, pero en las dos áreas además. Pero ya digo que sí que tenemos, sin ser parecidos en cuanto al concepto de juego, pero sí en cuanto a equipo intenso, con entrega, que no da un balón por perdido, creo que Osasuna es uno de esos equipos que es un ejemplo para los demás, y creo que nosotros eso también lo tenemos. Y para ese partido en el Sadar, Fidel y Guido Carrillo no van a poder participar, el primero por sanción y el segundo por lesión. Dos ausencias importantes para un Elche que no va sobrado en plantilla y que en menos de una semana va a tener que jugar 3 encuentros. Calendario exigente, por tanto, en cuanto al número de partidos para el Elche Club de Fútbol de Fran Escribá, pero la confianza es máxima en la plantilla ilicitana de cara a conseguir la permanencia. Habla el técnico franjiverde sobre lo que condicionan esas dos importantes bajas, la de Fidel y la de Guido Carrillo. Bueno, respecto a Fidel y Guido, evidentemente son dos jugadores importantes, pero yo siempre he creído en la fuerza del grupo, por encima de las individualidades, y donde no contamos con dos jugadores que son importantes, es el momento para que aparezcan otros dos. Me refiero que preferiría tenerlos a todos, pero uno entiende y puede pasar perfectamente cara al Valladolid. Tenemos varios jugadores apercibidos. Bueno, pues nosotros gestionaremos los partidos pensando, como siempre digo, sacar el mejor 11. Lógicamente estamos en una semana en la que el 11 difícilmente, por no decir imposible, de que vayamos a repetirlo. Pero bueno, pues el lado positivo, pues que Guido, Fidel en este caso, seguro que lo tendremos disponible el miércoles. Guido, pues a ver si hay suerte y lo recuperamos para alguno de los partidos de la semana siguiente. Pero yo digo que es una oportunidad para que otros jugadores que están deseando tener más minutos den un paso adelante. Pues esas dos bajas son importantes para el Elche en el Sadar. Hemos hablado de las ausencias en el equipo ilicitano, pero en Osasuna también las hay. Y una de ellas es la del esfrangiverde, Juan Cruz, que no va a poder participar porque en la última jornada sufrió una micro rotura en el aductor menor del muslo izquierdo. Osasuna tratará de ganar al Elche para dejar prácticamente finiquitada su permanencia una temporada más en primera. Osasuna, que tiene ahora mismo en su casillero 34 puntos y una victoria le dejaría con 37, es decir, que se quedaría ya casi salvado. Precisamente los 8 puntos que separan a Osasuna y Elche es la distancia del club navarro con la zona de descenso. Así que este domingo en Pamplona se antoja un partido muy importante para romper también la nefasta racha que acumula el Elche a domicilio. El próximo domingo se cumplirán 6 meses de la última victoria ilicitana lejos del Martínez Valero. Además, como repasaremos a lo largo del programa, la jornada número 33 de Primera División se presenta bastante importante para el Elche, también por el resto de partidos que tienen que jugar sus rivales directos. De todo ello hablaremos en el Elche en Punta de hoy, en este viernes 16 de abril de 2021. Por cierto, que es el cumpleaños de mi padre, así que desde aquí le mandamos un beso, que se llama José Antonio como yo. Hablaremos de la previa de este Club Atlético Osasuna Elche, de todo ello en el Elche en Punta. Enseguida volvemos. ¿Qué esperar? En Serramóvil puedes llevarte ya mismo el Volkswagen que quieres al precio que quieres. Elige un T-Cross 95 caballos por solo 18.500 euros, un T-Roc 110 caballos por 21.500 euros, un Tiguan 130 caballos por 25.000 euros o un Golf 110 caballos por 22.000 euros. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Exprime la primavera con tu Fiat. Fiat 500 híbrido Launch Edition. Con sensores de lluvia y luces, cristales laterales y posteriores tintados y sensores de aparcamiento traseros. Ahora tienes un Fiat 500 híbrido con un descuento de 7.045 euros. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Pues aquí continuamos en Elche en Punta en este viernes 16 de abril de 2021, día de previa. Tenemos por delante poco menos de 30 minutos para hablar de la previa de ese partidazo que nos espera este fin de semana. Osasuna-Elche el próximo domingo. El Elche Club de Fútbol de Fran Escribá, que tiene una nueva oportunidad de sumar puntos que le acerquen a la permanencia en primera división. El equipo de Fran Escribá visita el Sadar a partir de las 2 de la tarde en busca de la sexta victoria de la temporada, que sería la tercera a domicilio después de ganar en Ipurúa y en Mendizorroza a principio de curso. En Pamplona hay en juego otros tres puntos muy importantes de cara a la lucha por la salvación. El partido va a ser muy duro. Osasuna ahora mismo está clasificado en la 14ª posición de la tabla con 34 puntos, empatado con el Valencia. 8 puntos separan al Elche del Club Navarro, es decir, que Osasuna tiene 8 puntos de colchón sobre la zona de descenso. Por compararlos en cuanto a los números, el equipo ilicitano ha marcado esta temporada más goles, 27 llevan los franjiverdes y 25 los de Pamplona, pero en el apartado de goles en contra Osasuna es bastante más fiable, encaja mucho menos, 46 para el Elche y 36 para los rojillos. Se presenta por tanto un partido muy interesante, también muy difícil para el Elche, porque el conjunto de Iagoba Arrasate está en un buen momento de forma. No ha perdido en sus últimos 4 jornadas, ha cosechado 3 empates y una victoria y firmó las tablas 0-0 ante el Valladolid, Huesca y Getafe, y ganó la semana pasada en la Cerámica ante el Villarreal por 1-2 con goles de Moncayola y de Ante Budimir. La última derrota de Osasuna en Liga fue contra el Fútbol Club Barcelona en la jornada 26 del campeonato. Por cierto, ya que está la cosa caliente en Elche con la actuación arbitral en las últimas jornadas, vamos a conocer el colegiado del encuentro en el Sadar. Se trata del sevillano Jorge Figueroa Vázquez. El balance con este árbitro para el Elche es de 8 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Esta temporada fue el encargado de impartir justicia, por ejemplo, en el Levante Elche, que terminó 1-1, y en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid 2, Elche 1. Figueroa Vázquez, que se tragó aquella tarde en el partido contra el Real Madrid 2 penaltis, uno de Marconea Ramos y otro del propio Ramos a Guido Carrillo. También hay que decir que Jorge Figueroa Vázquez fue el colegiado la temporada pasada en el histórico partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a primera contra el Real Zaragoza en la Romareda, con aquel gol de Nino a pase de Juan Cruz. Así que lo que deseamos es que Jorge Figueroa Vázquez no sea protagonista el próximo domingo en el Sadar. Por otro lado, lo decíamos en titulares, ojo a los partidos que tenemos en esta jornada número 33 de Primera División. Recordemos que se trata de una jornada que se ha adelantado, no estaba previsto que este fin de semana hubiese liga, porque mañana sábado se juega la final de la Copa del Rey, en este caso la de esta temporada, entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Ese partido se juega mañana a las 9:30 de la noche, pero en clave franjiverde lo que nos interesa a nosotros este fin de semana, además por supuesto del partido en Pamplona, tenemos que echar un vistazo al resto de encuentros, en este caso el de los rivales directos del conjunto franjiverde. Por ejemplo, tenemos para el próximo domingo un Deportivo Alavés Huesca en Mendizorroza, duelo directo en la lucha por la salvación, Atlético de Madrid Eibar en el Wanda Metropolitano, y tenemos también un Getafe Real Madrid en el Coliseum. Metemos ahí en la lucha por la salvación, lógicamente, también al conjunto de José Bordalás, porque no acaba de despegarse y está solo 4 puntos por encima del Elche Club de Fútbol. Son partidos a priori exigentes para los rivales del conjunto ilicitano. Recordemos que el Athletic Club de Bilbao Valladolid no se va a jugar este fin de semana y que se disputará el próximo miércoles 28 de abril por esa disputa mañana sábado de la final de la Copa del Rey. Por lo tanto, puede ser una jornada muy importante para dar un golpe sobre la mesa. Eso sí, si el Elche es capaz de hacer sus deberes. Para el partido en Pamplona, lo hemos comentado, Fidel y Guido Carrillo no van a poder participar. El primero porque vio la quinta amarilla en el Alcoraz ante el Huesca, y el segundo por una pequeña rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha. Son dos ausencias importantes porque son futbolistas muy utilizados por Escriba. Fidel es titular indiscutible en esa banda zurda y Guido Carrillo, aunque no fue titular en la última semana, también ha participado en varias ocasiones de inicio. La parte positiva es que Antonio Barragán, que no pudo acabar el partido ante el Huesca por un fuerte golpe, se ha recuperado, y que también Pablo Piatti, el último en llegar al equipo, está ya disponible. Respecto a los apercibidos, hay que recordar también que el Elche está pasando ahora mismo la fiebre amarilla. Tiene hasta 5 jugadores apercibidos de sanción, es decir, que si son amonestados con amarilla contra Osasuna, se perderán el próximo partido contra el Real Valladolid. Son el capitán Gonzalo Verdú, los defensas Josema Sánchez y Diego González y los atacantes Emi Rigoni y Pere Milla. Así que con todos estos ingredientes, ¿qué once titular va a poner Fran Escribá en el Sadar? Yo creo que el sistema será el clásico 1-4-4-2 con Edgar Badía en portería, aunque ahí espera también su oportunidad el argentino Paulo Gachaniga, que está trabajando muy bien. Defensa de 4 con Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. Veremos si mantiene a Antonio Barragán en el lateral diestro o le devuelve la titularidad de nuevo a Elibelton Palacios, que viene de completar buenas actuaciones. En la banda izquierda estará el colombiano Johan Mojica. Centro del campo para Iván Marcón y Raúl Gutilla. En banda, por la derecha Tete Morente y por la izquierda la baja de Fidel la cubrirán en principio Josan o Emi Rigoni. En ataque, Lucas Boyé es intocable cuando ha estado disponible y Pere Milla ha sido su compañero en las últimas jornadas. Hombres con menos participación esta temporada, por ejemplo, como Nino, Víctor Rodríguez o el último en llegar, Pablo Piatti, también pueden tener alguna oportunidad de entrar en el once, sobre todo teniendo en cuenta que el Elche tiene ahora un apretado calendario. Lo que está claro es que Fran Escribá pondrá toda la carne en el asador en Pamplona y que en principio no va a pensar en reservar jugadores para recibir al Valladolid. En ese sentido, vamos a escuchar ya las declaraciones del técnico del Elche. Ha hablado esta mañana después del entrenamiento matinal en el estadio Martínez Valero. Se le preguntaba a Fran Escribá sobre el optimismo del grupo, si siguen confiando en que se va a conseguir la permanencia después del duro golpe que supuso perder en Huesca la semana pasada. Sí, bueno, para empezar, es cierto que el grupo es optimista respecto a la situación y es bueno, lógicamente, que lleguemos a 8 jornadas del final dependiendo de nosotros mismos. Evidentemente, lo pueden decir casi todos los equipos, eso es verdad. Pero bueno, hay, como yo dije, en estos últimos 8 partidos hay mucho enfrentamiento directo y que, como ya anticipé hace nada más llegar, siempre pensé que iba a ser lo más importante, no más que los otros resultados, sino los enfrentamientos entre los equipos que nos jugamos cosas. Bueno, y en la línea de eso, evidentemente, jugamos contra un equipo que es verdad que con unos buenos resultados últimos se ha separado bastante y está en una situación relativamente cómoda, pero sí que, pensando un poco en largo o en medio plazo, entramos no solo en el partido del domingo, que es muy importante, sino en una semana con 9 puntos importantísimo, ¿no? Y desde luego el equipo está muy mentalizado para intentar sacar el mayor número de puntos, porque creemos que somos capaces de ello. Se le ha preguntado también a Fran Escribá sobre el apoyo que está recibiendo por parte de la afición, en este caso también por las peñas que están a muerte con el equipo. Para Fran Escribá es fundamental el apoyo del entorno del Elche Club de Fútbol. Para nosotros es fundamental. Nosotros echamos mucho de menos a la gente. Yo estoy convencido que pasará en todos los equipos y en todos los clubes, pero nosotros somos un grupo, creo que lo hemos demostrado siempre, ¿no? Que cuando digo un grupo hablo de la ciudad, del club, de los jugadores, de todos nosotros, gente muy unida, ¿no? Yo creo los 3 años que he pasado aquí, pero incluso los anteriores o posteriores, siempre el apoyo de la afición aquí ha sido fundamental y los echamos mucho de menos. Y es bonito que, aunque sea con esa distancia, pues que bueno, que nos muestren su apoyo y su convencimiento de que lo vamos a sacar. Al final no piensan diferente a nosotros. Nos vamos, igual que ellos se lo dejan todo apoyando al equipo, nosotros vamos a dejar todo para salir de esta situación y que el año que viene sigamos en primera y que ojalá además recuperemos a nuestra gente. Habla Fran Escribá también ahora sobre esas 2 bajas importantes. Fidel no va a estar por sanción, Guido Carrillo no estará por lesión. ¿Qué alternativas tiene el técnico valenciano de cara al partido? Y también dice Fran Escribá que ahora es el momento también de los jugadores que están contando con menos minutos y que están trabajando muy bien de dar un paso al frente. Bueno, respecto a Fidel y Guido, evidentemente son 2 jugadores importantes, pero yo siempre he creído en la fuerza del grupo, por encima de las individualidades, y donde no contamos con 2 jugadores que son importantes, es el momento para que aparezcan otros 2. Me refiero que preferiría tenerlos a todos, pero uno entiende y puede pasar perfectamente cara al Valladolid. Tenemos varios jugadores apercibidos. Bueno, pues nosotros gestionaremos los partidos pensando, como siempre digo, sacar el mejor 11. Lógicamente estamos en una semana en la que el 11 difícilmente, por no decir imposible, el que vayamos a repetirlo. Pero bueno, pues el lado positivo, que es que Guido, Fidel en este caso, seguro que lo tendremos disponible el miércoles. Guido, pues a ver si hay suerte y lo recuperamos para alguno de los partidos de la semana siguiente. Pero yo digo que es una oportunidad para que otros jugadores que están deseando tener más minutos den un paso adelante. Pues lo ha reconocido el técnico del Elche, Fran Escribá. Va a ser casi imposible poder repetir 11 durante la próxima semana, porque el Elche afronta ahora un exigente calendario, sobre todo porque no tiene prácticamente tiempo para recuperarse de los partidos. Va a tener que afrontar 3 encuentros en menos de una semana. Y es que el conjunto franjiverde afronta, como decimos, esta semana, una semana bastante importante de cara a la lucha por la permanencia, porque el domingo juega contra Osasuna y 3 días después recibe la visita del Real Valladolid en el Martínez Valero, el miércoles a partir de las 9 de la noche. El próximo sábado, ya 24 de abril, el Elche se va a medir al Levante a partir de las 2, también en el Coliseo Franjiverde. Se le preguntaba también a Fran Escribá qué opina de esta circunstancia que se va a dar en el campeonato. El Valladolid no tiene partido este fin de semana porque su rival, el Athletic, disputa la final de la Copa del Rey. Por lo tanto, el equipo vallisoletano tiene una ventaja importante a la hora de preparar el partido, lo está preparando desde ya. Además, va a recuperar a futbolistas que estaban lesionados, jugadores tocados, jugadores incluso apercibidos que este próximo fin de semana, como no juegan, no corren el riesgo de ser sancionados de cara a la próxima jornada, como sí le pasa al Elche. ¿Qué opina Fran Escribá de todo esto? Respecto a lo de Valladolid, bueno, entiendo que al ser, lógicamente, juega contra uno de los finalistas, es normal pues que le hayan aplazado el partido, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la preparación para un partido tan importante, ellos van a tener evidentemente muchos más días y nosotros vamos a tener 2 entrenamientos que no son ni entrenamientos, ¿no? Uno es post-partido para recuperar gente y entrenar algo más con el resto, pero estás a 48 horas de otro partido. No es lo que un entrenador hubiera elegido, pero bueno, entiendo que es algo que ha ocurrido en el calendario y hay que aceptar. Si nos hubiera tocado a nosotros jugar contra el Barça o con el Athletic Bilbao, nos lo hubieran aplazado a nosotros y esa ventaja hubiéramos tenido. No ha sido así. Pues aceptarlo y bueno, por lo mismo, intentar gestionar el esfuerzo de la gente para que el equipo que decidamos el miércoles pues esté lo más recuperado posible. Se le preguntaba también a Fran Escribá por unas declaraciones de Johan Mojica esta semana. Vamos a rescatarlas porque en Elche en Punta esta semana no las hemos escuchado. Decía esto Johan Mojica en uno de los flashes que lanzaba el club durante la semana. Reconocía el lateral zurdo colombiano que el equipo está convencido de que se va a conseguir la permanencia porque el trabajo, la línea, el camino que se está siguiendo es bueno, pero también decía Mojica que tienen que dar un poquito más para conseguir salir ya de una vez por todas de la zona de descenso. Seguir con la confianza y la seguridad de que el trabajo que estamos haciendo es bueno. Debemos sumar un poco más porque vemos de que pues con lo que estamos haciendo que nos está dando para donde estamos, pero necesitamos más y entonces las expectativas son altas y estamos trabajando para ir partido a partido, que al fin es lo importante para ya luego a final de temporada calificar lo que se ha hecho, pero es ir partido a partido. Sobre esas palabras de Johan Mojica se le preguntaba esta mañana a Fran Escribá y contestaba esto, el valenciano. Yo creo que todos podemos dar más, lo cual no quiere decir que el equipo no lo esté dando todo. Me refiero que, y estoy convencido que Moji lo ha dicho en esa línea, ¿no? En la línea de decir, el equipo es verdad que se vacía siempre, pero lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, se vacían los entrenamientos. El equipo juega como luego entrena, en el sentido de que se lo deja todo y es un grupo que da gusto entrenarlo. Y nadie puede reprocharle al equipo, con independencia de que unos días se juegue mejor, otros días peor, que cualquiera de los partidos que estamos jugando no se vacía, porque se vacían. Pero sí que es cierto que, dicho esto, claro que podemos dar más. Todos podemos dar un poquito más, efectos pues como el otro día. El otro día se nos va un partido por errores nuestros más que por acierto del adversario. Uno revisa, y como hemos hecho incluso todos juntos el partido de Huesca, y ellos mismos hasta se dan cuenta que no nos generaron ocasiones de gol prácticamente en ningún momento, pero resulta que los goles llegaron por errores nuestros, ¿no? Bueno, pues supongo que en la línea de eso coincido con Moji, en el sentido de decir, ¿podemos minimizar errores? Sí, sobre todo los graves. Errores se tienen que dar en los partidos, pero lo que sí que tenemos que intentar es evitar lo que hicimos el otro día, evitar errores graves, porque eso sí que son los que te condenan y luego en una liga tan igualada como esta, pues un error grave cuesta corregir. Pero al mismo tiempo ya digo que el equipo lo deja todo en cada partido, pero sí que evidentemente podemos hacer algo mejor, seguro. Se le preguntaba también a Fran Escribá si de cara al partido el próximo domingo en Pamplona habrá ya rotaciones. El técnico reconocía que va a haber rotaciones durante los 3 partidos. Sí, bueno, es que va a haber, me refiero, pero no digo para Pamplona, digo va a haber esos tres días. Siempre es verdad que yo uso esa frase que sacaremos el mejor once y así va a ser. ¿Qué puede llevar a gestionar algo respecto a Valladolid? Puede ser. Al final uno piensa que si ganamos en Pamplona, la forma de afrontar el partido de Valladolid, desde el punto de vista incluso del cansancio, es menor. Uno cuando gana, cuando algo sale bien, como que te cansas menos. Me refiero a que por eso es tan importante el de Pamplona, porque no solo son tres puntos que son los primeros y son importantísimos, sino porque evidentemente cualquier golpe, cualquier sensación de cansancio, si venimos con tres puntos, para el día del Valladolid serán menos. Pero sí que es lógico que haya cambios ya no solo para Pamplona, sino para cualquiera de los tres próximos partidos. Más cuestiones en la rueda de prensa de hoy de Fran Escribá, previa al partido contra el Club Atlético Osasuna. Se le preguntaba al técnico si esta es la situación más difícil a la que se ha enfrentado siendo entrenador del Elche Club de Fútbol. Lógicamente lo es, porque las anteriores dos temporadas en primera división al frente del banquillo franjiverde no llegó a estar tan exigido en este tramo de temporada. Ahora mismo está a un punto de la salvación. Es su reto más difícil y también habla sobre esa asignatura pendiente que tiene el equipo. Se van a cumplir el próximo domingo, 18 de abril, 6 meses de la última victoria a domicilio, lejos del Martínez Valero, del Elche en Liga, en Mendizorroza, 0-2 contra el Deportivo Alavés. De esto habla Fran Escribá. Bueno, para empezar, es un reto más difícil porque no he estado desde el inicio. Te digo como entrenador. Uno cuando está desde el inicio gestiona toda la temporada, como es normal, y entonces a partir de ahí va encontrando soluciones por el camino. En ese sentido sí que es más difícil porque llegas a una situación límite y, bueno, cambia algo, creo yo que cambia algo, pero evidentemente no te da para hacer grandes cambios. Es imposible pasar de bueno, pues como digo, al final, si estás muy mal, es muy difícil pasar a estar muy bien, por el camino tienes que dar pequeños saltos, bueno, y en eso estamos. Uno de esos pequeños saltos, evidentemente, sería ganar fuera. Antes de llegar yo, el equipo estuvo a punto de ganar en Valladolid, se le escapó en el último momento una victoria que tenía casi, ¿no? Me refiero que el equipo no está tan lejos de ganar fuera, antes de llegar yo y estando yo, de lo que parece. Pero sí que es cierto, claro, que nos vendría fenomenal. El otro día tenemos el ejemplo de Osasuna. Viene de empatar en casa un par de 0-0, con sensación de que llevaba partidos que les estaba costando hacer goles, sin encajar también, eso es verdad. Y de repente va un partido tan difícil como Villarreal, donde todo el mundo piensa que lo normal es que salga derrotado y consigue una victoria estupenda, ¿no? Pues nosotros estamos en esa línea. Pensar que cualquiera de los ocho partidos, podemos ganarlo. Y evidentemente nos encantaría ganar algún partido fuera, y sobre todo empezando por el domingo, por lo que supondría para una semana tan importante como esta. El domingo contra Osasuna hay que intentar ganar por todos los medios, porque lógicamente los partidos lejos del Martínez Valero se están convirtiendo en el talón de Aquiles del Elche Club de Fútbol esta temporada, que desde que ganó en Vitoria en octubre ha tenido la opción de sumar 42 puntos fuera de casa y tan solo ha cosechado 4 gracias a 4 empates, así que son unos guarismos realmente malos. Hay que intentar romper esa racha el próximo fin de semana en Pamplona. Y a pesar de que la semana pasada el golpe fue durísimo, perder contra la Sociedad Deportiva Huesca, Escribá insiste en que todavía queda mucha liga. Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Que todos pensamos que queda liga por delante. Cualquier partido que pierdes, como el del otro día, te duele, pero sí que es cierto que el equipo, dolido como quedamos todos, pero el equipo no pierde esa alegría por entrenar, esa alegría por estar preparado para la siguiente competición, para el siguiente partido. Pero, lógicamente, no nos afectó en la moral. Nos afecta en ese momento porque nos fastidia perder un partido que no deberíamos, bueno, que cometimos, como he dicho antes, errores graves que nos llevaron a perderlo, y en ese sentido nos duele. Pero, al mismo tiempo, el equipo, a nivel de confianza y moral, está más fuerte de lo que pueda decir la clasificación. El grupo se siente, yo creo que además lo habéis puesto de ejemplo, ¿no? Mojica o Pérez, gente que ha hablado esta semana, transmite el sentir del grupo, la confianza en que podemos sacarlo, que lo vamos a sacar y que bueno, pero lógicamente sufriendo, porque va a ser así. Ya nadie pensó que esto podía ser sencillo, porque no lo iba a ser. Cuando llegué, creo que fue lo primero que dije, que iba a ser muy difícil, pero evidentemente seguimos teniendo mucha confianza en que lo vamos a sacar. El hecho de haber caído a puestos de descenso, es lógico que la gente pues también se desanime, no hablo de nosotros, digo fuera de nosotros, pero creo que no hay motivo para entrar en el pesimismo. Evidentemente nos duele, pero hay que ser optimista. Yo es algo que no me acaba de preocupar respecto a, a lo que he dicho, ¿no? Que la gente piensa igual en el grupo que lo vamos a sacar todo. ¿Necesitas desconectar? Con la Ljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Dialoga a tu nuevo destino. Próxima parada, la Ljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Los fines de semana son de Restaurante Espacio. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Todas las celebraciones, comidas en familia o con amigos y con todas las medidas de seguridad. Los fines de semana en el interior o en la terraza. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. En Box Mecánica Reyes cumplen 5 años y lo celebran contigo. Ahora, al cambiar tus 4 neumáticos Continental, te llevas hasta 80 euros de regalo en productos de la marca Adidas, con tarjeta de regalo, sin sorteo. El mejor agarre para tu coche o para tus zapatillas Adidas, gracias a Continental. Y si cambias tus neumáticos por unos Falken, 20 euros de regalo en combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Elche en punta, con José Antonio González. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. Entramos en el tramo final de esta edición de Elche en punta y, como hacemos en la previa de cada partido, vamos a conocer un poquito más los detalles del próximo rival franjiverde, el Club Atlético Osasuna de Iagoba Arrasate, que si bien es cierto que durante la primera vuelta del campeonato pasó por bastantes apuros para sumar puntos, estando en descenso incluso durante varias jornadas, desde enero ha cosechado varias victorias y eso le ha permitido despegarse y tomar cierta distancia con la zona de descenso. En Pamplona ahora mismo echan sus cuentas para la permanencia y, aunque esta temporada los equipos de la zona de descenso tienen un ritmo inferior de puntuación respecto al del curso pasado en primera división, cifran la salvación en los clásicos 40 puntos. Para ello necesitan sumar 6 puntos, porque tienen ya 34. Por eso ganar este domingo al Elche sería para Osasuna dejar prácticamente asegurada su presencia un año más en primera. Osasuna llega bien a este partido ante el Elche. En sus últimas 4 jornadas ha sumado 1 victoria y 3 empates. Ganó la semana pasada al Villarreal de Unai Emery 1-2 en la Cerámica, y antes había empatado con idéntico resultado en los encuentros ante el Real Valladolid, Huesca y Getafe. Todos esos enfrentamientos acabaron con 0-0, y es que, eso sí, hasta la semana pasada Osasuna estaba atravesando un importante periodo de sequía goleadora. Mes y medio llevaba sin marcar el equipo de Arrasate, una mala dinámica que rompieron Moncayola y ante Budimir contra el Villarreal en el último partido. Así que los de Iagoba Arrasate no pierden desde principios de marzo, cuando recibieron la visita del Fútbol Club Barcelona en el Sadar. Para el partido contra el Elche, lo hemos comentado, el que no va a estar es el franjiverde Juan Cruz, porque sufrió la semana pasada una lesión muscular, así que el bueno de Juan Cruz, que se pierde una cita muy especial. Y uno de los hombres a seguir en Osasuna es ante Budimir, el pichichi del equipo, con 7 goles. El delantero croata hizo el pasado fin de semana ante el Villarreal su 7ª diana esta temporada en Liga. El internacional ha dado 8 de los últimos 18 puntos a su equipo con sus tantos, y es un futbolista muy importante para el conjunto navarro. Se trata de un delantero zurdo muy peligroso en el área y que cuenta con un gran juego aéreo. Tendrá que tener mucho cuidado el Elche en los centros centros laterales, porque Budimir es un gran rematador. Está completando el croata sin ninguna duda una gran temporada y hay que recordar que ya marcó 13 goles con el Mallorca en el curso anterior. Esta campaña está actuando tanto de titular como de revulsivo. Sobre el posible 11 titular de Osasuna ante el Elche con el esquema 4-4-2, yo creo que estaría Sergio Herrera en portería, David García y Aridane en el centro de la defensa, con Nacho Vidal por la derecha y Manu Sánchez en la izquierda, cubriendo la baja de Juan Cruz, Manu Sánchez. En el doble pivote, Moncayola y Brasana, que este último ya le marcó al Elche en el Martínez Valero en el partido de la primera vuelta, y en las bandas, Quique Barja por la derecha y Rubén García por la izquierda. En ataque, los puestos serían para Jonathan Caleri, que está atravesando también una sequía goleadora importante, y el máximo goleador ante Budimir. Y en el banquillo, pues fíjate, quedarían hombres muy importantes para posibles cambios, como el capitán Roberto Torres o los delanteros Enric Gallego y Chimi Ávila, este último que acaba de salir de una grave lesión de rodilla. Osasuna es un equipo camaleónico en cuanto a su esquema, puede utilizar bastantes variantes y algunas de sus fortalezas son los centros laterales y el gran juego aéreo de sus futbolistas. Precisamente esta es una de las facetas del juego en la que el Elche está fallando esta temporada, en centros colgados desde la banda, así que máxima atención también en el balón parado, porque son un equipo muy potente, ya no solo por los delanteros que tienen, sino porque Osasuna tiene centrales muy altos y que entran también muy bien al remate. Pero le preguntábamos hace unos minutos en la rueda de prensa al técnico Fran Escriba, al entrenador del Elche Club de Fútbol, qué partido espera de cara al próximo domingo en el Sadar. Creo que nos podemos parecer en cuanto a que somos Osasuna, desde luego es un equipo intenso, que tiene gente arriba importante, pero tiene un poco parecido a nosotros, ¿no? Gente en banda muy interesante, con laterales que se incorporan bien. Bueno, es un equipo que genera mucho centro lateral, que también tiene un juego directo importante, porque al tener delanteros grandes genera segundas jugadas. Y sobre todo, ya digo, es un equipo que si algo tiene bueno, y yo creo que en eso sí que nos parecemos, es que se lo deja todo desde el principio hasta el final. Entonces, dudo que sea un partido pues como los que ha jugado Osasuna en los últimos partidos, incluyo el del Villarreal, de hasta el último momento tener que estar peleando cada jugada. Y me imagino que esa va a ser la línea del partido, estar muy concentrados los 90 y tantos minutos que dure, estar preparados para muchas situaciones de juego y de segundas jugadas, pero en las dos áreas además. Pero ya digo que sí que tenemos, sin ser parecidos en cuanto al concepto de juego, pero sí en cuanto a equipo intenso, con entrega, que no da un balón por perdido, creo que Osasuna es uno de esos equipos que es un ejemplo para los demás, y creo que nosotros eso también lo tenemos. Pues vamos a ver si el Elche Club de Fútbol de Fran Escribá puede romper ya de una vez por todas con todas esas malas rachas. No gana fuera de casa en Liga desde hace 6 meses, y además el Sadar es un estadio que no se nos da especialmente bien, ni en Primera División, donde solo se ha ganado una vez, y en Segunda tampoco especialmente, no se gana desde la temporada 99-2000. Así que a ver si este fin de semana de un plumazo acabamos con todo eso y sumamos una victoria que sería muy importante además para salir de los puestos de descenso. Vamos a repasar ahora rápidamente la agenda polideportiva en clave ilicitana que tenemos para este fin de semana, porque en fútbol, en tercera división, el ilicitano de Pau Quesada juega una nueva jornada. Jugará fuera de casa en Morvedre contra el Atlético Saguntino el sábado a partir de las 7 de la tarde. El filial del Elche que va a tratar de regresar a la senda de la victoria después de perder la semana pasada ante el Alcira. Los de Pau Quesada, hay que recordarlo, están clasificados en la segunda posición de la tabla con el segundo mejor coeficiente. En División de Honor Juvenil, 2 partidos, como siempre, Kelme-Roda el sábado a las 5 de la tarde y Elche-Levante el domingo a partir de las 12. En Primera Nacional Femenina, Albacete-Elche el domingo a las 11, el equipo de Quique Cano defiende el liderato en una nueva jornada. Por otro lado, en Fútbol Sala, Segunda División Masculina, el Elche de Pablo Conejero jugará en casa, en Aspe, un partido clave en la lucha por la permanencia contra el Móstoles el sábado a las 8 menos cuarto de la tarde. En Segunda División Femenina no tenemos partido con el Clínica Blasco Juventud de Elche porque siguen aisladas después de dar la semana pasada positivos por COVID-19. Además, en balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola tenemos parón por compromisos internacionales. Las guerreras franjiverdes Ivette Moussons y Lisa Chapchet están convocadas con España, que está jugando amistosos. Y en Primera Nacional Masculina, el Club Balonmano Elche de Julián Gil juega el sábado a las 8 en la pista de Lucam Balonmano. Por último, en waterpolo, primera división femenina, fase por la permanencia, el club Waterpolo Elx juega en casa en el Esperanza Lag contra el colegio Brains el domingo a partir de las 12, mientras que en segunda nacional masculina, en la fase por el ascenso, el club Waterpolo Elx juega el sábado a las 6 de la tarde en la piscina del Waterpolo Majadahonda. Así que tenemos un buen menú deportivo en clave ilicitana para este fin de semana. Mucha suerte a todos en sus respectivos partidos. Así que llegamos al final. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que paséis todos un muy buen fin de semana y ojalá podamos poner la guinda el próximo domingo con una victoria del Elche en Pamplona. ¿Qué falta hace? Nos escuchamos el próximo domingo a partir de la 1:30 de la tarde con la previa del partidazo de la jornada número 33 en Primera División. Osasuna Elche en Marcador con Paco Gómez y todo su equipo. Hasta luego, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.